écoutez Corsica, radio personnelle. Tengo una canción más. Una canción que siento que nadie puede cantar con tanta fuerza como las personas que somos de Colombia. Gracias. átomo se compone de un 99.99999% de energía y de un 0.00001% de materia física, yo soy más nada que algo. ¿Por qué pongo entonces mi atención en el pequeño porcentaje del mundo físico cuando soy mucho más lo otro? Es definir mi realidad presente a través de lo que percibo con los sentidos, mi mayor limitación. Fragmento del libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Thank you. Es posible que para alcanzar nuestro más alto ser en este momento, tengamos que dejar de ser quienes hemos creído que somos. Cruzó el desierto en un camello.